List 30. En cualquier sitio. Anywhere. Detalle. Detail. Fácilmente. Easily. Acontecimiento. Event. Fracaso. Failure. Salud. Health. Gerente. Director. Manager. Presión. Pressure. Referente a. Regarding. Seguridad. Física. Safety. De éxito. Exitoso. Successful. El mejor. The best. Permitir. To allow. Tener miedo de. To be afraid of. Ser aburrido. To be boring. Coger. To catch. Llorar. To cry. Vaciar. To empty. Hacer. To make. Planear. Planificar. To plan. Ahorrar. To save. Decir. To say. Mostrar. Enseñar. To show. Lavar. To wash. Oeste. West.